Hola, buenas. Eso es producción musical creativa por Espiral Sound. Las inteligencias artificiales te van a quitar tu trabajo de artista. Húyele, aléjate de ellas. Es lo que dicen muchas personas desde el miedo o la ignorancia. Tampoco te voy a vender la IA como la solución a todos los problemas del mundo. No va por ahí. El podcast de hoy lo hago para ver a las IAs como herramientas que podemos usar los humanos a nuestro favor o en nuestra contra. Pasa lo mismo con la energía nuclear. Se puede usar para iluminar ciudades o para destruirlas con bombas atómicas. El tema no es la herramienta, sino los humanos detrás de ellas y el uso que les damos. Mientras más se habla de la IA, más quiero formarme y ser mejor productor, ingeniero, mejor persona. Porque eso no te lo podrá arrebatar nadie. El conocimiento no lo pierdes, solo hasta que mueres. Si eres artista y te tomas en serio tu carrera, más vale que te formes y mejores cada día tu forma de crear música y adicionalmente trabajes en tu evolución personal. No lo digo por decir o porque me crea gran cosa y entonces mis palabras son rocas, inamovibles. Yo te invito a que me cuestiones, que me digas en qué me equivoco y crees tu propia forma de entender la vida y hacer arte. Cada artista es un mundo y si eres un grupo, eres la unión de muchos mundos. Por eso cada proyecto musical tiene sus particularidades. No podemos tratar a todos los artistas por igual, porque cada persona tiene sus prioridades, sus objetivos y deseos en la música. Cada persona tiene su definición de éxito y de lo que significa triunfar en la vida como artista. El tema de hoy habla de la fusión entre las mentes humanas y las artificiales, porque para mí, esa es la clave para seguir avanzando y no ser devorados por esta nueva tecnología, que de hecho no es tan nueva. Ya se hablaba de inteligencias artificiales, si no me equivoco, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Desde mi punto de vista, las personas y los artistas, grupos, productores y profesionales de la industria musical, si nos adaptamos a las nuevas tecnologías, vamos a tener muchas más oportunidades de mantenernos firmes en el mercado y no desaparecer. Cuando Internet se popularizó, muchos artistas y profesionales de la industria no supieron adaptarse a los cambios, no entendieron que el mundo estaba transformándose y que los fans, en lugar de comprar la música en formato de vinilos y CDs y cassettes, entraban a Internet y descargaban las canciones piratas. La piratería fue el COVID para la industria musical, o yo diría que más que el COVID, hasta un cáncer o un SIDA. La paralizó, afectó su modelo de negocio y nadie sabía qué carajos hacer. Varios artistas se enfrentaron a la piratería y la detestaron y le hicieron la guerra, pero era una guerra perdida. ¿Qué hacer entonces? Aparecieron empresas como Apple, quienes montaron una tienda online donde podían descargar las canciones por $1 o menos. Trataron de crear la necesidad de que los fans descargaran música en buena calidad por un precio irrisorio. Y luego aparecieron servicios de streaming como Spotify, quienes le dieron la vuelta al asunto, se adaptaron a los cambios y entendieron que la nueva forma de consumir música es a través de Internet. Entonces lograron crear una plataforma tipo freemium, donde no tienes que pagar nada por escuchar música y a cambio te ponen limitaciones y te ponen anuncios. Y para quienes se hartan de los anuncios como yo, pues hay planes de pago, donde por una suscripción mensual tienes acceso a una tonelada de música que nunca podrás escuchar en tus efímeros años de vida mortal humana. Eso se llama adaptación. Es un ejemplo para entender que el mundo había cambiado y en lugar de hacer la guerra a esos cambios, se pensó en un modelo de negocio en consecuencia. Te voy a contar una corta historia sobre lo que hago y enseguida seguimos con el podcast. Soy productor musical porque siento una llama interna que no se apaga, una llama olímpica que me impulsa a crear canciones. Está en mi ADN, no lo puedo evitar. Lo necesito como el agua y el aire para vivir. Durante una audición de grupos, cuando recién empezaba con la música, o sea, eso fue hace que, bueno, el año 2008, uno de los jueces quiso apagar esa llama, diciendo que nuestra música no valía para nada. En ese momento se desvaneció el tiempo y tan solo escuchaba los latidos de mi corazón apagándose lentamente. Era una colilla de cigarrillo pisoteada en medio de un charco, en un callejón oscuro y destruido. Y ese momento fue la chispa que encendió la llama para mejorar mis habilidades de crear canciones. Por eso quiero invitarte a que escuches el sonido que soy capaz de conseguir. Y no hay mejor prueba que enseñándote la música que hago con Jaguar One. Esto es el rock de la selva y la canción para presentarlo se llama La Verdad. No voy a decir de qué trata esta canción porque la idea es que cada persona le dé su propio significado. De todas formas, te daré una pequeña pista por ser oyente fiel del podcast. Te la doy enseguida, pero antes te invito a que busques en YouTube, Spotify, Apple Music o tu aplicación favorita el nombre Jaguar Guane. Es mi nuevo proyecto y me encantaría compartirlo contigo. Mi música es tu música y es un honor para mí que la escuches. Más fácil aún, buscas en Instagram Jaguar-Guane y ahí están los enlaces del perfil. Ya me puedes seguir. Jaguar como el animal y Guane se escribe G-U-A-N-E. Ok, entonces la canción explora temas espirituales y filosóficos, busca respuestas a la naturaleza, a la música y en la vida que existe en nuestro planeta a través de preguntas profundas. Es como un viaje por una selva especial, donde todo tiene una conexión poderosa con el cosmos y la fuente de la vida. ¿Para ti qué es la verdad? En esta canción hallarás la verdad oculta, y tienes que descubrirla y descifrarla, porque cada persona la puede interpretar a su manera. Si ves el videoclip, encontrarás muchas respuestas. Te dejo los enlaces en las notas del programa para que escuches La Verdad y me digas qué tal te parece. Al ser oyente de nuestro podcast, sé que eres un músico o amante de la música con buen criterio y por eso me sería de gran ayuda tu opinión. Listo, volviendo a lo que estábamos hablando. Entonces, como muchas veces digo, se trata de buscar ese equilibrio entre entender los cambios y adaptarse a ellos, pero también respetando nuestros valores. O sea, por ejemplo, imagina que la nueva tendencia es que todos los artistas tienen que hacer el baile del gorila. Entonces, como yo me adapto a los cambios y a lo que piden los fans, pues me pongo a hacer el baile del gorila. Ahí es cuando hago la pregunta clave. ¿Esa tendencia está acorde a mis valores? Si lo está, pues genial, me subo a la tendencia. Pero si rechina, si no va conmigo, ¿para qué hacer eso? ¿Para qué seguir con las masas? Yo siento que al ser artista uno tiene que ser la tendencia. Primero autoconociéndose y luego decidiendo cómo actuar y qué estrategias de marketing y de música se van a aplicar. ¿Tiene esto sentido para ti? Hasta ahora hemos hablado sobre la adaptación y cómo la industria musical ha enfrentado cambios tecnológicos en el pasado. Pero, ¿qué significa específicamente la fusión de mentes humanas y artificiales en el contexto de la producción musical y o la música? Primero, hablemos de las herramientas de inteligencia artificial disponibles. Hoy en día hay programas que pueden ayudarte a componer, mezclar y masterizar música. Por ejemplo, plataformas como Beethoven o Aiva pueden generar composiciones basadas en parámetros que tú mismo defines. Eso no significa que la IA esté reemplazando tu creatividad. Al contrario, está ampliando tus posibilidades creativas. Imagínate que estás en el estudio o en tu casa y tienes un bloqueo creativo. En lugar de frustrarte, puedes usar una IA para generar algunas ideas y luego adaptarlas a tu propio estilo. Este es un claro ejemplo de cómo la tecnología puede actuar como una extensión de tu mente, ayudándote a explorar territorios sonoros que quizá no habrías considerado por ti mismo o por ti misma. Y además, si eres artista o grupo y te tomas en serio tu proyecto musical, si estás comprometido o comprometida con tu carrera, no vas a dejar en manos de un algoritmo la calidad y profesionalidad de tu sonido. La música es tu producto y tienes que demostrar que realmente le dedicas tiempo, amor y cuidado a tus canciones, que se note que realmente te importa tu música, así serás un artesano o artesana de canciones, y no alguien mediocre que solo quiere crear música industrializada y llena de conservantes y aditivos que causan cáncer. Por eso es importante que contactes con tu productor, puedo ser yo o cualquier otro. Lo importante es que construyas tu equipo de trabajo para centrarte meramente en la interpretación y composición de tus canciones. Y nos dejas a los productores e ingenieros el trabajo de producir, mezclar y masterizar. Por eso si quieres saber cómo puedes trabajar conmigo e iniciar un cambio potente en tu proyecto musical, envíame un mensaje directo a mi Instagram cirogalvis-bajo y te cuento más detalles. Otro aspecto crucial es la colaboración. Las IAs pueden analizar tus grabaciones, pueden identificar patrones y sugerir mejoras que podrían pasar desapercibidas. Pueden ofrecer sugerencias sobre la mezcla o el mastering para lograr un sonido más equilibrado y profesional. ¿Y qué es un sonido profesional? Esto me lo preguntan mucho. Sonar profesional significa cumplir con los estándares de la industria. Cuando hablo de un sonido profesional, no hablo de una buena canción. No hablo de la composición, hablo de cumplir con detalles técnicos y de percepción de tu música. Por ejemplo, que tu máster no suene aplastado o con distorsiones por el uso excesivo del limitador. Que llegue a volúmenes que compitan con los artistas comerciales. O sea, que ronden los menos 7, menos 5 luf, menos 10, dependiendo de cada género, ¿no? Que tu música no suene demasiado cristalina y digital, sino que tenga ese toque analógico para que sea agradable al oyente. Que no haya resonancias incómodas. Y esto es clave. Que tu música se pueda traducir en los diferentes dispositivos de audio, desde portátiles, altavoces, auriculares y hasta el teléfono móvil o tu coche o carro. Eso es un sonido profesional y eso es lo que te puedo conseguir si trabajas conmigo. Además, por otro lado, también trabajamos la composición y la preproducción, que ahí ya no hablamos tanto del sonido profesional, sino de crear canciones que realmente conecten y conmuevan con tu público. Ok, continuemos hablando sobre las inteligencias artificiales. Es importante recordar que la IA no puede sustituir la emoción y la humanidad, que tú como artista aportas a tu música. La música es más que una secuencia de notas y ritmos, es una forma de comunicación emocional que refleja tus experiencias y sentimientos. La IA puede ayudarte a plasmar esas ideas de manera más eficiente, pero la chispa original proviene de ti. Como artista, debes sentir una llama interna que no se apaga, esa llama olímpica que te impulsa a crear canciones, escribir letras y dejar huella en el mundo con tu música. Lo sé porque yo también soy artista y por eso conozco las necesidades y los problemas que tenemos los artistas. Ahora te voy a compartir algunos ejemplos prácticos de cómo puedes integrar la IA en tu flujo de trabajo. Por ejemplo, la generación de ideas. Puedes usar herramientas de IA para crear líneas de bajo, ritmos, melodías o progresiones de acordes. Incluso si no usas exactamente lo que la IA genera, puedes inspirarte y sacarte de un bloqueo creativo. La mezcla y el mastering. Hay IAs que pueden analizar tu mezcla y sugerir ajustes para mejorar el balance de frecuencia, la compresión o la espacialidad. Esto puede ser un gran ahorro de tiempo. Aún así, yo siempre recomiendo contar con un profesional que se encargue de tu sonido. Porque, por ejemplo, la IA te puede decir, si te equivocaste, tu mezcla no está balanceada, pero ahora dime tú cómo corriges una mezcla mal balanceada. Necesitas el apoyo de un profesional que lo haga. Y otro tema que te puede ayudar la IA es en análisis de tendencias. Las IAs pueden analizar grandes cantidades de datos para identificar qué tipos de sonidos y estilos están ganando popularidad. Esta información puede ayudarte a ajustar tu música para que sea más relevante sin perder tu autenticidad. Lo que hablaba antes, busca ese equilibrio entre subirte a las tendencias sin sacrificar tus valores y aquello que te importa. A medida que integramos más las IAs en nuestro trabajo, también debemos considerar la ética, porque ¿cómo aseguramos que el uso de estas tecnologías respete los derechos de los artistas? ¿Cómo nos aseguramos de que no dependemos demasiado de la IA al punto de perder nuestra propia voz creativa? Esas son preguntas que todos debemos plantearnos y debatir. Por eso uno de los objetivos del podcast de hoy es abrir debate y que me cuestiones. También que cuestiones lo que yo digo y qué opinas al respecto. Escríbelo en los comentarios. La clave está en ver la IA como una herramienta complementaria. No se trata de que la IA haga el trabajo por nosotros, sino de cómo podemos usarla para potenciar nuestras habilidades y expandir nuestras posibilidades creativas. La fusión de mentes humanas y artificiales no es una amenaza, sino una oportunidad para innovar y evolucionar como artistas. Cada vez los programas de producción musical irán integrando herramientas de IA con el objetivo de mejorar nuestro flujo de trabajo, de aportar ideas frescas y, mejor dicho, ayudarnos. Para eso están las IAs, para ayudar a músicos y productores a crear mejores canciones. Al final la música se beneficia, desde mi punto de vista. Y la música es infinita, aún no entiendo por qué hay artistas que quieren copiar a otros. Si al final cuando te conoces profundamente, cuando sabes lo que quieres y por qué lo quieres, cuando haces un plan, persigues el plan, disfrutas del proceso y dejas tu entorno mejor de como lo encontraste. Y luego para completar, hablas con tu equipo de trabajo y con tu productor y se ponen a crear música, pueden salir cosas maravillosas y originales sin necesidad de estar copiando a otros y robando ideas. Y cuando hablo de robar ideas, me refiero a exactamente clonar lo que hace el otro artista. Otra cosa es tomar ideas de inspiración que te pueden servir como ayuda para crear algo nuevo a partir de algo ya existente. Y al final yo creo que la creatividad es así, es tomar lo que ya existe y armar las piezas y crear algo nuevo a partir de tu personalidad. Al final, a nadie le gustan los clones, tus fans quieren ver tu originalidad. Tus fans no solo compran tu música, te compran y te consumen a ti como persona. Tu forma de ser, de expresarte, cómo te vistes, tu puesta en escena, los sonidos e instrumentos que eliges, las texturas, silencios y acordes de tus canciones, el timbre de tu voz y una larga lista de características que te identifican como persona. Por eso eres una empresa que está basada en tu marca personal. Es lo que hay. Eres parte de la industria del entretenimiento. Eres un producto que tiene que atraer fans a su proyecto. Esto a algunos les puede chocar porque, claro, la música es arte y no debería estar asociada con el dinero. Y a algunos también les choca la palabra empresa o emprendedor porque se imaginan por allá un señor Burns de los Simpsons y no va por ahí. Si quieres vivir de la música e impactar a millones de personas, es hora de tomar las riendas de tu vida y tu proyecto y entenderlo como un negocio más. Como quien es peluquero, bombero, policía o panadero. No creo que esté mal visto que un panadero gane dinero y cobre por los panes que hace. Pues lo mismo pasa para los artistas y los músicos. Es genial poder cobrar por crear música porque estás impactando con tu arte el espíritu humano. Tu música puede aportar luz y sentido a la vida de tus fans. Es algo muy poderoso, pero todo inicia por las creencias internas que tienes sobre la música, sobre ti y sobre ganar dinero por tu arte. Cuéntame tu punto de vista. Soy todo oídos. Para cerrar, quiero invitarte a experimentar con estas tecnologías, a probar nuevas herramientas y a no tener miedo de integrar la IA en tu proceso creativo. La tecnología está aquí para quedarse y aquellos que sepan adaptarse y utilizarla a su favor serán quienes se mantendrán relevantes en la industria tan competitiva como la industria musical. He visto inteligencias artificiales en la música que ya pueden cantar. Tú le pones la nota, las palabras y te cantan. ¿Eso puede reemplazar a un cantante?